¿De qué podemos conversar un poquito hoy, Lucía? Y de algo muy frecuente que a la mayoría nos toca, nos ha tocado o nos va a tocar, lamentablemente, que es las enfermedades osteomioarticulares, desde lumbalgia, ciatalgia, artrosis, que, bueno, son enfermedades degenerativas que suelen aparecer con la edad, pero los cambios empiezan a partir de los 20 años, por lo que se pueden hacer muchas cosas para prevenirla. Desde disminuir el peso en las articulaciones, adelgazar, bajar de peso, fortalecer los músculos periarticulares con ejercicios aeróbicos y también de fortalecimiento muscular. Sí, a veces bajar de peso y a veces subir también o no, mientras disminuyamos no es un beneficio para no desarrollar. Está bien. El sobrepeso sí afecta y lo que igualmente es importante tanto si tenemos normopeso o sobrepeso es fortalecer los músculos. Por eso no es importante realizar solamente ejercicio aeróbico sino también de fortalecimiento muscular localizado. Por ejemplo, el nadar y andar en bicicleta son excelentes para este tipo de dolores, ¿no? Pero es importante empezar con algún tipo de actividad también como yoga o pilates, ni bien empiezan los síntomas, porque eso hace que de a poco se vaya elongando el nervio, que es el que se comprime y produce dolor, y se puedan prevenir dolores a largo plazo, digamos. Entonces es importante eso, más que nada la actividad física, disminuir el peso, fortalecer el cuádriceps, que eso alivia muchísimo la articulación de la rodilla y que muchas veces lo tenemos en desuso. Y cada uno, digamos, de acuerdo a la carga también genética que tenga y todo, puede empezar a prevenir los dolores que más o menos van apareciendo o puede... son más propensos a aparecer, ¿no? Evitar la carga, por ejemplo, también es una de las enfermedades que más incapacidad laboral produce. Bueno, son las enfermedades que más incapacidad laboral producen. Son la causa número uno en lo laboral, o sea, de faltas laborales. Y por ahí eso es importante porque muchas veces también es la causa del tipo de trabajo que se realiza. Por eso también es importante, si se realiza en trabajos de cargar peso, es importante saber cómo cargarlo para proteger las articulaciones. Entonces también eso, no hacer la fuerza con la espalda, utilizar distintos grupos articulares en distintos momentos, hacer una pausa laboral con ejercicios. La buena postura es fundamental para los que trabajan mucho en oficinas o sentados. Ponerse por ahí un almohadón en la espalda y cada tanto hacer algún tipo de elongación para dar una pausa laboral. Eso está demostrado, sí, que produce muchísimo beneficio, ¿no? Sí. Y sobre todo no automedicarse con analgésicos comunes, como todos conocemos, sino saber cómo usarlos, ¿no? Por lo menos asesorarse una vez, ir a una consulta y saber qué daños pueden producir y cómo usarlos y saber cuáles son los más inocuos y cuáles son los que más daño producen. Más que nada en el sistema digestivo, ¿no? Que muchos son causa de úlceras y dispepsia, gastritis, bueno, distintos nombres de lo mismo en realidad, que es daño de la mucosa estomacal, ¿no? Uno de los que más se usan es el diclofenac y el ibuprofeno, son unos de los más seguros dentro de los antiinflamatorios, pero hay que usarlos a dosis bajas y por un periodo de tiempo de nunca más de 3 meses, que igualmente ahí ya es mucho. Por eso también se recomienda cuando se usa por periodos prolongados de un mes usar algún inhibidor de la bomba de protones, que sería como un protector gástrico, ¿no? Para evitar la aparición de úlceras y... Pero el que menos efectos colaterales produce es el paracetamol, por ejemplo. Hay unos que venía recubierto, hubo un momento, sí, en que... Hay muchísimos, no sé, sí. Si funciona eso mejor, digamos, para... No, justamente los que son más nuevos y vienen recubiertos y supuestamente son espectaculares y calman mucho el dolor, justamente esos son los más peligrosos, porque son los menos estudiados, siempre los más nuevos son los menos estudiados, Y dos, porque está demostrado que los que menos daños producen a nivel cardiovascular, que también afectan el sistema cardiovascular, y a nivel gastrointestinal, Dentro de los AINES, que serían los antiinflamatorios no esteroideos, son el diclofenac y el ibuprofeno. El ibuprofeno, más que nada, es como el más seguro. Pero dentro de los analgésicos que no son AINES, de los comunes, está el paracetamol, que es el que menos efectos colaterales produce, que por ahí no produce un alivio tan grande como el resto, claro. Pero es muy seguro y se puede, tiene una dosis máxima de 4 gramos y el que viene es de 500 en general, o ahora se está usando mucho el de 1 gramo. Pero que son dosis bajas para la dosis máxima del fármaco y es muy seguro. Entonces, empezar eso, empezar por lo que menos daño produce, lo que es más seguro. Y después, si se va a usar el otro, recibir como un asesoramiento para no dañarse ni los riñones, porque pueden afectar tanto los riñones, tanto el tubo digestivo como el cardiovascular. Y eso hay que tener en cuenta porque no se puede consumir como si fueran caramelos durante mucho tiempo o acostumbrarse a los efectos del ibuprofeno. También muchas veces las mujeres por los síntomas de dolor premenstrual también se acostumbran mucho al ibuprofeno, sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque produce reacciones adversas que a largo plazo nos pueden complicar tanto eso, los riñones como el tubo digestivo, el estómago. Y hay otros, bueno, cuando ya el dolor no calma, por eso siempre es mejor prevenir, empezar a hacer yoga, empezar a hacer pilates. Hay ejercicios específicos para prevenir la lumbalgia que tienen que ver con la elongación del nervio, el dolor ciático, o sea, tiene distintos nombres, pero es lo mismo, ciatalgia, lumbalgia, me atacó el ciático, me quedé duro, la hernia de disco. Bueno, es todo parte de lo mismo, que es un dolor localizado en la zona lumbar, que muchas veces irradia la pierna y que en realidad se debe a la compresión del nervio. O sea, el nervio por una degeneración osteomioarticular, que puede ser tanto del cartílago articular como del hueso, como una degeneración ósea, artritis, artrosis, pinzamientos, que al juntarse los dos discos por una degeneración del cartílago también comprimen el nervio. Pero en definitiva siempre lo que duele es eso, que el nervio está comprimido. Entonces los ejercicios tienden a estirar, a elongar el nervio, pero es todo paulatino. Al principio nos va a doler, nos va a costar hacer actividad, pero después, poco a poco, a medida que se va elongando el nervio, se va aliviando muchísimo los síntomas. Y hay muchas terapias que también están localizadas en eso, porque es un problema muy frecuente que la mayoría de las personas... a los mayores de 50 a la mayoría les ha afectado alguna vez, y a partir de los 30 empiezan a aparecer estos ataques de me quedé duro levantando algo, porque bueno, tenemos eso en general, unas malas posturas, muchas horas de trabajo sin pausa recreativa, sin pausas de elongación. Entonces, bueno, todo eso, y más la sobrecarga del peso y la panza, que también la sostienen las vértebras lumbares. Entonces también, al ir incrementando, digamos, el peso que tienen que sostener, también hay mayor riesgo. Sí, hay que engordar la espalda, ¿no? Como para equilibrar. Fortalecer así. La espalda, sí. Sí. Quería preguntar acerca de los músculos antigravitacionales, cómo hay que cuidarlos y darles mejor... Sí, hay ejercicios específicos localizados para fortalecer cada grupo muscular, que es importante hacer eso, no solamente el aeróbico, o sea, salir a correr, caminar, sino eso, fortalecer cada grupo muscular, que eso igualmente lo va a saber mejor un fisioterapeuta, un profe de educación física, pero para fortalecer cada, de acuerdo a cuál sea la articulación afectada, cada grupo muscular específico, digamos, eso es importante. Que por ahí igualmente son ejercicios simples, por ejemplo, también si acá anduviéramos en kayak o en barco, ahí se está fortaleciendo muchísimo los músculos de la espalda, o sea, se podrían fortalecer de una forma natural, pero bueno, actualmente no realizamos actividades que comprometan muchos grupos musculares de una forma natural. Qué lindo sería que haya, el año pasado quiso haber un emprendedor que quiso poner los kayaks, ¿se acuerdan? En el lago. Es espectacular. Y no le hicieron la vida imposible, no le pusieron la luna. Yo también fui una vez. La resistencia. ¿Eh? Hay sí. mucha resistencia. A tener cosas en el, allá en el lago, sí, en el sí, paro, lo, ahí. Hay, ahí, viste, sí, si sí. bien lo plantean, de hecho, cuando estuvo acá Fabricio Díaz hablaba, ¿no? Y como, ah, todo fantástico, siempre hubo mucha resistencia a cualquier tipo de emprendimiento ahí. De hecho, ¿hace cuántos años que está inaugurado? Años. Y ya debería sí. haber, por sí. lo menos, arboleda, debería haber sectores, o sea... No está ni terminado el parador, que podría haber sido algo. El parador lo dejaron porque le hicieron también la vida imposible, sí. convengamos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se cree esa resistencia? Bueno, ya lo vamos a estar charlando, sí. pero... No, pertenece a la provincia, tiene adjudicación. Bueno, siempre es un problema eso. La guerra... Es la guerra política, la verdad sí. que es lo que estamos diciendo desde siempre, estamos rehenes de esa guerra política entre gobiernos provinciales, municipales, y no solo porque cambien de sello, porque cuando son del mismo sello también, por sus internas, son las guerras de la corporación política que nos tienen harto y nos tienen de rehén a todo el pueblo y en algún momento se va a tener que acabar. Lucía, atención sí. adultos mayores. Sí, sí, eso es muy atención importante. Atención adultos mayores sí. porque desde el equipo de salud comunitaria de asistencia gratuita, que se ha formado últimamente, convocan a esta mateada para compartir saberes y necesidades de los adultos mayores. Sí. Un reclamo, una necesidad, un grito prácticamente de auxilio que venían produciendo, pero también de, bueno, acá estamos acá para ofrecer estamos. Posibilidades. Ahí está. Sí. El próximo 17 de noviembre. En el merendero Adonai, barrio Las Flores, al frente de la plaza. Es una mateada para convocar adultos mayores y sus cuidadores, pero está abierta a toda la comunidad, quien quiera participar, compartir saberes, de necesidades, detectar cuáles son los problemas que nos están afectando, principalmente este grupo etario que está desprotegido. Y bueno, están todos invitados, vamos a convocar a través también de carteles, publicidad, difundan, inviten a sus conocidos, amigos, a quienes estén interesados. Perfecto, bueno, entonces 17 de noviembre. Buenísimo. Sí, extraordinario y necesario, así que sí. después por ahí en otros barrios, si hay gente que tiene ganas de reunir, de que se encuentren en otros barrios, puede comunicarse aquí con el programa y le pasamos también la iniciativa a este equipo Perfecto. De salud comunitaria y asistencia gratuita para que se puedan hacer esas reuniones en otros barrios. Tengo un mensajito. Bueno. Dice, respecto de lo que está comentando la doctora Lucía, quisiera recomendar también la actividad de biomecánica aplicada al movimiento. Vengo practicando con Magdalena Caracoche y me está haciendo súper bien para aflojar, prevenir contracturas, nos dice bueno. Laura, que también dice, hagamos una compra comunitaria de inodoros razonables desde la radio. Claro, fundamental. Pero fundamental, ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? No sé. No sé. Distrayéndonos. Yo necesito ahora que mi inodoro sea razonable. Exactamente. Escúcheme. Por eso, con eso resolvemos los males de este todos. Plan. Y un inodoro de lujo vendrá con puerto USB ahora, no tengo ni idea. En cualquier momento, para yo cargar el celu, sí. para claro. poder chumear el celu mientras. Porque claro, vos vas ahí y se te va quedando sin batería. Fundamental. Y es mucho más importante que concentrarse. O quizás allá en Japón, vieron que hay esos inodoros sí. medio... Que da vuelta para el otro lado el inodoro, sí, ¿vio? Ahí, no, ya, me mareo. Una vez fui a un boliche que había un inodoro gigante. Vos tirabas la cadena y salió un montón de hielo, todo lleno de botellas bien frías. ¿En serio? Bueno, ese era sí. más que razonable, seguro. Muy sí. bueno. Increíble, bueno. Estaba en el centro, era el centro de atención del claro. boliche. Mirá vos, bueno, un boliche razonable. No, gracias Lucía, No, está muchas bien. Gracias, como siempre. Escúcheme, sí, tengo. Le escucho y nos vamos. Sí. Sí.